hermanos, Juan los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bien. Está bastante heladito. Hay hermanos que están con permiso en su casa porque están enfermitos. Otros viajando. Nuestra hermana Mónica Campo está recién operada de su manito. Nuestra hermana Mari Farfán está resfriada en la casa. Y así, pues, hermano. Bien. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Para poder estar esta noche. ¿Sabes que me acordé que nos mandaron saludos ayer? Desde Huente Lauquén. Amén. Nuestros hermanos allá, nuestro hermano Manuel, nos mandaron saludos con gloria al Señor. Así que lo vamos a recibir como corresponde. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bien, el próximo sábado, hijo, los hermanos van a tener que darle cuerda al gallo tempranito, pues. Amén. ¿Ya? Sí, porque a las 7 hay que estar aquí, eso quiere decir que vamos a madrugar para llegar aquí, vamos a viajar, vamos a ir a tomar un vino bueno allá, ¿no es cierto? Buen monto. A la convención de voluntarios en Loncura. Así que ahora nos toca a nosotros, pues, hermana. Vamos a comer, hermanos. Vamos a pasar hambre. Así que oremos para que todo salga bien. Amén. Para que haya una linda bendición. Amén. Que los hermanos lleguen contentos y no enojados. No es que los hermanos son un poco más serios y un poco más enojones. Y dice la verdad. Las hermanas son dicharacheras, van contentas, vuelven contentas, no se hacen problemas. Pero los hermanos son un poco más enojones. Sí, que Dios nos acompañe ese día. Amén. Para que tengamos lindas bendiciones. Amén. Bendito es el Señor. Amén. No voy a poner un reloj de arena en la noche. No. No va a sonar. No va a sonar. Así que está atento, pues, hermano. Hemos leído, hermano querido, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y hemos leído del verso 5 hasta el versículo 9 incluido. Es un extracto, un resumen del pasaje que dice ejemplo de los tesalonicenses. Vamos a hablar hoy día de este ejemplo extraordinario que el Señor nos puso a través de los hermanos tesalonicenses. Esta palabra que hemos leído va a estar hoy día fundada en el verso 6, ¿ya? Póngame el verso 6, por favor, hermana Valentina. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le quiero decir que cuando traen usted para que el Señor me dé su gracia, la memoria es frágil, pues, hijo. Cada día que pasan los años, se va muriendo la neurona. Entonces, es necesario que estemos clamando para que no se me olviden las cosas. ¿Ya? Entonces, como le decía, llegó, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, por boca de Pablo, Sila y Timoteo, tres varones que se dispusieron en la mano del Señor, un equipo que Dios formó y los mandaron, ¿no es cierto?, de Antioquía, de Siria, ¿no es cierto?, donde estaba la iglesia gentil ahí, ¿no es cierto?, y los mandan a Tesalónica, bueno, los mandan a Macedonia y a Acaya, esto quiere decir a Grecia. Y cuando llegan a Tesalónica, dice de que cuando llegan allá están un mes con ellos más o menos. Dice que durante tres días, sábado, día de reposo, van a la sinagoga y hablan, ¿no es cierto?, con los judíos, también con los gentiles que estaban ahí. Y muchos se convierten. Pero algunos judíos de la sinagoga que eran celosos, que eran envidiosos, intolerantes y que no habían creído, empezaron a rebatir todo lo que el apóstol Pablo y Silas hablaban acerca de la palabra del Señor. Fue tan fuerte el celo que ya pasó, ¿no es cierto?, a otra cosa, ya un celo carnal, ya más violento, y incitaron ellos también a mucha gente, levantaron una turba y fue un estruendo terrible, de una estampida de gente que se abalanzó en contra del apóstol Pablo, Silas y Timoteo, de tal forma que quisieron tomarlos, apresarlos, acallarlos y llevarlos a la autoridad. Esto fue tan notorio, hermano, que los hermanos que se habían convertido, oiga, pero, ¿para qué le digo? Seguramente quedaron escandalizados. No dice la palabra de Dios esto, pero lo más probable es que por toda la turbación, el bullicio y los gritos y las peleas, hayan quedado los hermanos muy saltones, tritones y preocupados. Porque los judíos tenían, ¿me entiende?, en la sangre la violencia. Ellos estaban siendo dominados por el imperio romano, pero resulta de que eran escandalosos donde estuvieran los judíos. Entonces, armaban escándalo y rebeliones de la nada, a tal punto, aquí estamos hablando del año 51 o 52, más o menos, cuando se escribe la carta, a tal punto que en el año, a tal punto que en el año 54, bueno, antes del año 54, antes de terminar su mandato el emperador de turno, Claudio, ¿entiende? Durante ese periodo del 51 o 52 hasta el 54, este emperador levanta un edicto donde todos los judíos tenían que ser expulsados de Roma, porque ya habían colmado la paciencia del emperador hasta más arriba de la colmilla, seguramente, que todos los judíos tenían que ser expulsados de Roma porque ya eran muy escandalosos. Entonces ahí usted puede entender, ¿no es cierto?, el calibre, ¿no es cierto?, de escándalos que estos judíos podían levantar. Eran capaces, ¿me entiende?, de convencer a cualquiera con sus gritos y sus mentiras, porque la escritura dice que estos judíos incitaron a hombres malos, a hombres que no eran de buen corazón, hombres malos, hombres perversos, para levantar esta tremenda turba. Entonces los hermanos quedaron muy tristes, pero ¿saben qué? Lo importante de todo es que los hermanos actuaron como sus maestros le enseñaron. Cuando llegó Pablo, Silas y Timoteo a Tesalónica, ellos tuvieron que predicar el Evangelio, pero además les advirtieron de los peligros que podían enfrentar, especialmente de las tribulaciones y persecuciones que iban a enfrentar también. Pero ellos tuvieron que contarle lo que les había pasado días atrás en Filipo. Pablo y Silas habían pasado a Filipo, que es la primera ciudad de entrada de Grecia. La primera ciudad que entra, ¿no es cierto?, una persona que visitaba en aquel tiempo la provincia de Macedonia. Entonces pasaron, antes de pasar de Salónico, pasaron a Filipo. Y ahí en Filipo fueron encarcelados Silas y Pablo. Dice de que no solamente los pasaron, ¿no es cierto?, a que estuvieran sentaditos tomándose un cafecito, no. Los pusieron en el cepo. Quiere decir que estaban encadenados, estaban con los pies también puestos ahí, ¿no es cierto?, en esas maderas que tienen unos hoyitos, eso se llama cepo, donde ponen los pies ahí. Y me imagino que la celda no estaba limpiecita ni seca, tiene que haber estado húmeda, toda sucia, mal olor. Y seguramente, ¿no es cierto?, los amigos roedores andaban buscando qué comer. Así que tiene que haber sido bastante desagradable estar ahí en esa celda. Y no estaban solos, había más gente. Pero ahí, ¿no es cierto?, Dios hizo un milagro extraordinario. Y usted lo ha leído muchas veces, donde ya por la noche Pablo y Silas se ponen a cantar. Oiga, ¿usted estaría en la cárcel, ¿no es cierto?, así cantándole al Señor? No, mi pastor, yo sí, yo soy capaz. Hay que ponerse los zapatos primero, hijo. Claro, hay que estar ahí para decir sí, yo soy capaz. Ellos fueron capaces de nublar o de dejar de lado su sufrimiento, inhibir, ¿no es cierto?, ese dolor que estaban sintiendo, porque yo lo entiendo, puede estar usted encadenado con el cepo una hora, pero ya después, ¿no es cierto?, de una hora, cuando no hay calcetines como hoy día hay, ¿no es cierto?, cuando no hay zapatos de cuero como hoy día hay, que una madera les tenga puesto ahí, ¿no es cierto?, en las piernas, en los tobillos, ahí, ¿no es cierto?, pasadas las horas, empieza a doler, pues, hijo. ¿Me entiende? Y además, como la persona se mueve, le empieza a pelar también la piel. Así que los hermanos, ¿no es cierto?, Pablo y Silas, estaban con muchos dolores ya, ¿no es cierto?, por la posición, más encima la incomodidad, hermano querido, después de haber estado predicando todo el día, y a lo mejor no le dieron ni un poquito de comida, ni un pedazo de pan, ni agua siquiera. Así que miren la condición de ellos. Es capaz usted, ¿no es cierto?, de hacer lo que ellos hicieron ahora, sabiendo las condiciones en las que estaban. Ellos se pusieron a cantarle al Señor. ¡Aleluya! Bendito el Cordero de Dios. Y empezaron a cantar a su Padre Celestial. Y fue tan profunda la alabanza y tan entregada de corazón que dice que de un momento a otro se puso a temblar y se abrieron las puertas de la celda. Y fue tan notorio esto que el carcelero que estaba ahí tenía la orden de que si alguien se arrancaba, si alguien se escapaba, tenía que pagar con su muerte. Entonces cuando vio todas las puertas abiertas ya con la antorcha que tiene que haber tomado porque era de noche, dice de que quiso sacar la espada, la sacó para matarse y quitarse la vida porque igual me iban a matar. Y seguramente como era responsable, no quería fallar al imperio. Y Pablo le dijo, no, le dijo, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Nadie se iba. ¿Cómo se iban a arrancar, por hermano, si la presencia de Dios ahí mientras cantaban era tan fuerte, la gente, que los presos estaban confundidos? Pero siento que fueron azotados, más encima están presos y se pueden cantar al Dios que ellos predican. Y con el terremoto ya quedaron locos. Ahí sí que esto era fuera de toda lógica. Así que, para abreviar, ¿no es cierto?, se convirtió el carcelero. No dice la escritura. Seguramente a uno que otro más quedó medio dado vuelta también, ¿no es cierto?, con lo que el apóstol Pablo y Silas predicaron y cantaron más encima. Así es. Pero fue algo extraordinario. Amén. Esas cosas le contaron a los hermanos de Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo que dice a los mismos hermanos de Tesalónica, porque ya había pasado un mes y Pablo, Silas y Timoteo, el muchacho que les acompañó desde Iconio, dice que, y Listra, en Listra estaba este muchacho, dice de que tuvieron que arrancarse porque los judíos que armaron la trifulca ahí, ¿no es cierto?, en Tesalónica, los corretearon, prácticamente los expulsaron. Y cuando estaban, ¿no es cierto?, a más o menos 800 kilómetros de distancia allá en Corinto, le escribe la carta al apóstol Pablo y le dice en el verso 6 nuevamente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con gozo y con alegría en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ay, Jesús bendito, ¿qué le parece? Vamos a predicar el Evangelio y pegamos un palo, ¿qué cree? ¿Cómo piensa usted que esa persona se va a quedar? ¿Se va a mejor? Pues, vamos para que Napalén va a decir. Imagínense, los hermanos recibieron el Evangelio, pero ¿qué hicieron? Siguieron el ejemplo de sus mentores, los que le habían predicado el Evangelio. No levantaron las manos, no se remangaron las mangas, no fueron a buscar la escopeta que tenían guardada, ni la cuchilla. No. Soportaron la prueba y la tribulación. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces el apóstol Pablo en este momento está gozoso. Ustedes fueron imitadores nuestros. Y es tan notorio esto que ustedes hicieron, que no respondieron, que no se levantaron en alza con todos juntos para repeler la violencia. Que esto llegó a todas las iglesias, no solamente de Macedonia, de Acaya, sino que también en Asia Menor. Todos supieron de que Dios estaba con los hermanos de Tesalónica. Que Dios los había fortalecido. Amén. Para actuar como verdaderos cristianos. Porque hay que ver que a veces dan ganas, ¿no es cierto?, de responder. Pues. Mire, esto es algo que ya le he contado antes y se lo voy a volver a contar. Bueno, el hermano, ¿no es cierto?, que tiene al Señor en su corazón, aunque escuche mil veces el testimonio, se goza igual. Amén. El que no tiene a Cristo empieza a reclamar, no es que le viene a puro entretenerse. Ah, no, dice, el mismo testimonio tiene que cambiar. Viene a puro entretenerse. Vine a recibir, ¿no es cierto?, lo que es, ¿no es cierto?, la palabra. Entonces, hoy un hermano en Santiago, un hermano que ya, no sé, seguramente ya tiene que estar en la presencia del Señor, porque yo tenía 16 años y yo le echaba como 80 años, hermano. Y era uno de los jefes de la guardia. Así que lo más probable es que ya esté en la presencia del Señor. No vamos a decir, ¿no es cierto?, el apellido, porque ya no me acuerdo, no si la acuerdo. Bueno, no creo que nadie lo esté viendo en la catedral, así que era el hermano Garvis, a lo mejor se acuerdan o no. Un hermano alto, así de lente y de bigote, así que parecía, ¿no es cierto?, como y le faltaban los puros lentes esos ingleses que toman té a las 5 de la tarde, ¿sí? ¿No es cierto? Monóculo, ¿sí? El monóculo que tiene puesto ahí, ¿no es cierto? Entonces, el hermano estaba trabajando en la catedral, sirviéndole al Señor con gozo, trabajando en la guardia de la catedral. Pero la esposa que estaba en la casa sale, ¿no es cierto?, en la mañana a la feria por ahí a hacer alguna cosa, que no me recuerdo si salió a la feria o a comprar algún lugar, pero pongámosle aquí en la feria para no mentir, pongámosle ahí nomás. Y resulta que asaltan a la esposa y le roban sus cositas, la tiran al suelo ahí, ¿no es cierto? Usted entenderá de que una persona ya, ¿no es cierto?, con sus años, ya caerse al suelo o tirarla, ¿no es cierto?, evidentemente produce daño, ¿no? No es como un muchacho joven, ¿no es cierto?, que se cae al suelo, mil veces lo botan, ¿no es cierto?, jugando a la pelota y se para como si nada, por un resorte. Las veces que yo lo he acompañado, más lo que me cuesta pararme. Imagínense, cuando me botan los hermanos, un respeto con su pastor. Y yo lo acompaño porque hay que acompañar a los jóvenes también. Me las doy de joven también ahí. El problema es que el pastor, ¿no es cierto?, de la otra iglesia, ahí el pastor es esteño, ¿no es cierto?, hermana, pega las tremendas patatas. Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, en el cuento. Y resulta de que el hermano Galvez, cuando llega a su casa ya en la tarde, más o menos después del servicio, en la noche ya, la esposa le cuenta lo que había pasado y le da alguna descripción de las personas que habían sido. Y como este hermano, ¿no es cierto?, tenía buena situación, había sacado permiso para portar armas y tenía su licencia, su permiso todo el día, así que fue, ¿no es cierto?, a su lugar, ¿no es cierto?, ahí en su caja fuerte, me imagino yo, y sacó la pistola, le puso las balas y salió a buscar a los que habían asaltado a su esposa. Dice que recorrió por todos lados mirando las descripciones que su esposa le había dado. Después llega muy tarde de madrugada a la casa y no los encontró. Y cuando llega a la casa, se da cuenta de dónde venía. Y se arrodilla y se pone a orar. Y le da gracias al Señor. Porque si hubiera encontrado a uno de ellos, seguramente lo hubiera matado. Porque salió con mucha rabia de que hubieran asaltado a su esposa. ¿Y qué padre de familia no haría lo mismo, hijo? Pero le daba gracias al Señor. Porque no encontró alguno, porque seguramente al otro día hubiera estado, como decimos buen chileno, en la cabacha, preso por asesinar a los que asaltaron a su esposo. Así que no tuvo la respuesta, son iguales, mi pastor. No, que la gracia de Dios está en nuestras vidas para poder responder como corresponde cuando estamos siendo atribulados. A veces nos equivocamos, claro que nos equivocamos, pero oremos al Señor que nos ayude a responder. ¿Me entiende ahora lo que le está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Está muy contento porque ellos fueron imitadores de Pablo y de Silas y no respondieron con violencia ni arremetieron en contra de los que lo estaban atribulando. ¿Y cómo fue la tribulación? Dice que fue una gran tribulación, hermano. Los hermanos pueden haber quedado nerviosos, haberse enfermado los nervios, haber quedado estresados, haber quedado depresivos, enfermos emocionales, con mucho temor, traumados, con mucho miedo. Pero ellos confiaron en el Señor. Clamaron a Dios y Dios les fortaleció para poder pasar las tribulaciones. Hijo, en el Evangelio siempre vamos a tener tribulación. Aquel que piensa que llegaron a cierto lugar de puras rosas, tiene que entender que también hay espina en la rosa. Y se va a clavar. ¿Me entienden? Esto no es, ¿no es cierto?, un lugar donde hay, ¿no es cierto?, muchos colchones y algodones y ahí nos quedamos todos contentos, acostados, tranquilos, y esperemos que venga el Señor. No, hijo, no. Este Evangelio, el Señor lo dijo claramente, sin pelo en la lengua. En el mundo, ¿qué dijo el Señor? ¿Voy a estar contento y feliz hasta que yo venga? No. En el mundo van a tener aflicción. pero confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Lo dije bien, lo dije bien. A veces me pongo como el chapulín y cámbialo. Y cambian, ¿no es cierto?, los versos, ¿no? ¿Ah? Dime con quién anda. ¿Ah? Y terminamos de otra forma. Es que eso por eso es que usted no está clamando, hermano. ¿Ah? Se equivoca el pastor. Que Dios no reviste de nada. Entonces la tribulación siempre va a estar. Bástale al siervo ser como su maestro. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, a nosotros también nos van a decir lo mismo. ¿Qué le parece? Salimos a entregar un tratado y nos dicen, sale, vaya endemoniado. ¿Qué le vamos a decir? ¿Ah? Vamos contentos a decirle al vecino, a los familiares que hoy día somos felices porque encontramos al Señor y nos dicen, ya te volviste loco. Ahora sí que te echaste la cabeza. Y nos dicen que estamos mal, que estamos enfermos, un montón de cuestiones. Y en el trabajo nos dicen pesadeces. ¿Qué le vamos a hacer? Así es este evangelio. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que tenemos que mantenernos fieles en Cristo. Amén. Fieles en el Señor, hermano. Amén. Si hablamos de las tribulaciones, bueno, ayer teníamos un tema más o menos parecido. Ayer el Señor nos decía, en Huentelauquén, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, arengaba a los hermanos. Le decía, vamos a renunciar por cualquier cosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nos decía ayer el Señor. Amén. Que también nos vuelve a decir hoy día. Porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, tenía un cartón en la casa, ¿no?, que decía licenciado en tribulación. Se me lo pasó un montón de tribulaciones, güey. ¿Qué es lo que no sufrió? 5 veces sufrió 40 azotes menos uno. 3 veces fue apaleado. Dígame usted, ¿con todo eso seguiría en el evangelio? Es para pensarla, ¿no? Se lo vuelvo a repetir. 5 veces sufrió el castigo de el azote de 40 menos 1. Así que las espaldas las tenía, ¿no es cierto?, como un jeroglífico ahí, ¿no es cierto?, llena de marca. Y 3 veces fue apaleado, hermano querido. 1 vez fue apedreado, el Listra lo dejaron como muerto. ¿Qué le parece? Dice de que 3 veces sufrió naufragio y 1 vez estuvo un día entero y una noche entera en alta mar. Y además de eso, dice, sufrió peligro de los de su nación, que querían matarlo, sufrió peligro de los de afuera, que eran los gentiles, sufrió peligro en camino, sufrió peligro de asaltantes, sufrió hambre, sufrió enfermedades, sufrió fríos. ¿Qué le parece? Y además de eso, dice, tengo la preocupación de todas las iglesias que tengo que cuidar. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, angustia, persecución, cosas que él pasó. Hambre, desnudez, espada, cuchillo. Que Dios nos ayude. Amén. Pongámonos firmes en el Señor nomás. Señor, porque las tribulaciones van a venir. Oye, si habláramos de tribulaciones, podemos decirle de que esto que pasó, ¿no es cierto?, en la iglesia, después de este mes que el apóstol Pablo estuvo con la iglesia, llega a Corinto y por lo menos 1 o 2 meses más se levanta el edicto y llega el juicio contra los judíos, ¿me entiendes? De que ningún judío puede estar en Roma, son todos expulsados. Pero el problema está de que los cristianos que estaban allá también pasaban como judíos y también eran expulsados. Así que se levanta una pequeña persecución, pero las persecuciones más grandes en contra de los cristianos, y quiero hablarle de eso también. Las preocupaciones, las persecuciones más grandes de los cristianos se levantaron cuando entró, ¿no es cierto?, Nerón al poder. Un joven de 17 años, porque es lo que dijimos, 18, 20, no me acuerdo, pero un joven de 17 años, ¿qué le parece?, pasa al poder para ser emperador de Roma. ¿Y por qué pasó a ser emperador de Roma? Porque la mamá, ¿no es cierto?, de Nerón, de este joven también llamado Claudio, se le ocurrió darle muerte, ¿no es cierto?, al emperador de turno, que fue Claudio, otro Claudio, el que promulgó el edicto, ¿me entiende? Cuando sube este jovencito, que estuvo 5 años tranquilo, pero después de 5 años se volvió loco este muchacho, Con 22 años empezó a inventar una maquinaria, una serie de cosas para hacer sufrir a los cristianos. ¿Y por qué? ¿Por qué inventó estas cosas? Porque cuando ya había cumplido 5 años, ¿no es cierto?, en el imperio, estaba aburrido el niño. Y se le ocurrió quemar Roma. Y prendió fuego, ¿no es cierto?, a Roma, quemó los palacios, quemó el estadio, quemó todos los edificios que habían, los mandó a quemar, por supuesto, para salir limpio, ¿no? Esto me huele a una orquestación de un mal gobierno. Estamos hablando de Roma, ¿no? Ríase un poco, si fue un chiste. Lo entiende, entendido, entiende. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? El incendio no duró un día, me dijo. Nos llegaron los bomberos, ¿no es cierto? Ahí, ¿ah? Con la vanilla Roma, ¿quién tiene la? No, nos llegaron los bomberos. ¿Ah? Y me creo haberla escuchado alguna vez. Y resulta de que estuvieron 9 días, hermano querido. 9 días con el fuego. Algunos murieron quemados, otros murieron asfixiados por el humo, otros murieron debajo de los escombros porque se venían abajo los edificios, hermano. Pero cuando empezaron a darse cuenta, ¿no es cierto?, que había sido Nerón, oiga, la fama de Nerón cayó al suelo. ¿Y sabe lo que hizo este malvado? ¿Sabe lo que hizo este malvado? Recibió a toda la gente en el palacio y les dio abrigo, les dio alimento, y estuvieron ahí muchos días, pero les dio algo que fue terrible y nefasto: la noticia inventada por él mismo de que habían sido los cristianos que habían quemado Roma. ¿Qué le parece? Así que la gente, como estaba recibiendo comida, como estaba recibiendo abrigo, agua y todas las comodidades en el palacio de Nerón, ¿no es cierto?, le creyeron. Así que de ahí en adelante comenzaron las terribles persecuciones para todos los cristianos. Bueno, voy a hablar un poquito de esto porque a veces pensamos que estamos sufriendo tanto, pero hay hermanos que han sufrido más que nosotros. Así es, Señor. De ahí empezó el desfile de los hermanos que fueron llevados, ¿no es cierto?, a los circos romanos que quedaron en pie para poder ser alimento de leones. Uno de ellos, bueno, ahora me voy a ir, ¿no es cierto?, más adelante. Me voy a ir, ¿no es cierto?, al año. Bueno, hay 10 persecuciones para que usted sepa. Y me recuerdo de una de las persecuciones, la persecución número 5, creo que era, o 4. Bueno, por ahí está. Año 162 en adelante, está el emperador Marco Aurelio, y después, ¿no es cierto?, del año 180 en adelante, el emperador Cómodo, que es el que sale en la película El Gladiador. Entre estos dos emperadores levantaron persecuciones terribles, y una de las persecuciones terribles fue, ¿no es cierto?, sobre los cristianos, a Germánico, un hermano consagrado y convertido. Germánico, miren cómo se llama. Hoy día, cuando los alemanes los conocemos como germánicos. Entonces, este hombre, ¿no es cierto?, que era consagrado al Señor, dice que lo sentenciaron por su fe, por ser cristiano, y lo llevaron al circo para hacer alimento de leones. Pero dice que fue con tanta confianza, dice la historia, que fue tan contento y gozoso porque se iba a encontrar con su Señor. Y cuando iba, ¿no es cierto?, con toda la valentía a enfrentarse a los leones y a estar dispuesto a ser devorado, dice que las personas que lo veían no podían comprender cómo este hombre tenía tanta fortaleza. Y dice que eso inspiró a muchos de los inconversos, a mucha gente pagana, que con el testimonio que él tenía y con la fortaleza y tanto alabar a Dios, dice de que muchas personas al escucharlo se convirtieron también al Señor. Porque él no temió, no renegó, fue a la muerte por causa de Cristo. Fue alimento de leones. Imagínense la familia de esta persona, todos los cristianos arrancando, escondidos, porque había persecución. Uno, estamos hablando del segundo siglo, uno de los grandes, ¿no es cierto?, candidatos al martirio, ¿no es cierto?, eran los discípulos de los apóstoles. Bueno, habían varios ahí, ¿no es cierto? Estaba Clemente de Roma, estaba también vivo en ese tiempo, Ignacio de Antioquía, y que eran dos de los grandes, ¿no es cierto?, o dos de los tres principales padres apostólicos, padres de la iglesia, padres apostólicos, porque los padres de la iglesia vienen después. Y bueno, y el principal de ellos, ¿sabe cuál era? un hombre consagrado al Señor llamado Policarpo de Esmirna, que incluso está en la página web de la iglesia, prilosvilos.cl, ahí está esa película, uno de los mártires de la iglesia. Este hombre, Policarpo de Esmirna, para que usted sepa, que según algunos historiadores de la época, como Tertuliano, como Jerónimo, como también este célebre Ireneo de Lyon, era francés, por eso se llamaba Lyon, dicen de que este Policarpo de Esmirna era uno de los discípulos de Juan el Apóstol. Y resulta de que Policarpo se da la orden para perseguirlo, hermano, y se arranca. Aquí dice, no ha pasado nada, que no me pillen, para que tenía que seguir predicando el Evangelio. Y un niño lo vela todo. Por eso es que los niños tienen que estar calladitos. Y resulta de que ya lo pillaron, ¿no es cierto?, en una casa, no se sabe si era su casa o no. Y cuando lo fueron a buscar los guardias, ¿sabe lo que hizo? Le dijo, mire, antes que me lleven preso, permítanme hacerle una cena a ustedes para que estén con la guatita llena, ¿no es cierto? Y ellos seguramente tenían hambre, le dijeron, ya, voy a darle una cena. Y les hizo una comida a los guardias que lo iban a hallar preso. Y después que comieron todo, les dijo, ahora les voy a pedir un favor. Ya que se alimentaron, denme una hora para orar a mi Padre Celestial. Y le concedieron la hora y él dice que se puso a orar, dice la historia, y a clamar y a darle gracias a Dios por su misericordia. Y oró tan fervientemente que los guardias se arrepintieron de haberlo tomado preso. No dice la escritura que alguno de ellos se convirtió, lo más probable es que sí, pero como tenían que cumplir la orden, ¿me entiendes? Y alguno de ellos podría hablar seguramente en el futuro, tuvieron que llevarlo a las autoridades. Así que Policarpo se fue a las autoridades, ¿no es cierto? Y cuando estuvo ahí con las autoridades máximas, frente a ellos le dijeron, ya te vamos a libertad, si tú renuncias, si tú maldices el nombre de Cristo, si tú, ¿no es cierto?, reniega de este nombre, te vamos a dar libertad. ¿Qué le parece? Tienes que blasfemar del nombre de Cristo. Y entonces la respuesta de Policarpo, ¿sabe cuál fue? Les dijo, miren, durante 86 años he servido a este Cristo bendito y nunca Él me ha devuelto un mal. ¿Cómo yo, dijo, voy a renegar? ¿Cómo voy a hacer algo malo en contra de mi Dios? ¿Cómo yo voy a renegar y a negar a este Cristo bendito si Él me dio salvación? Cuando escucharon esas palabras, no tuvieron más remedio que llevarlo a la hoguera. ¿Qué le parece? Y cuando lo llevaron a la hoguera, lo pusieron al centro de la plaza, en un mercado, y le iban a clavar las manos porque era la costumbre clavarle las manos para luego quemarlo ahí, porque si prendían fuego se iba a arrancar. Y él le dijo, no, no me claven las manos, yo no soy digno de que me claven las manos como mi Señor, amárrenme nomás, yo no me voy a arrancar aunque prendan fuego. Y le creyeron, lo amarraron nomás de las manos ahí, ¿no es cierto?, y le prendieron fuego, y él estuvo dispuesto a dar su vida por su Señor. ¿Sabe cuál fue el problema? Que las llamas que estaban ahí hicieron un arco y no lo quemaron. No lo quemaron. Entonces, tan enojado, ¿no es cierto?, la autoridad que estaba ahí, le dijeron al verdugo, vayan y entierren una espada, córtenlo por la mitad, hagan algo. Así que fue el verdugo, dice la historia, y le enterró una espada, igual que al Señor seguramente en el costado. Y dice de que salió tanta sangre que la hoguera se apagó. Así que quedaron todos perplejos. ¿Qué está pasando aquí? No sabían qué pasaba, pero no lo podían soltar porque la orden era matar. Así que como pudieron, levantaron una nueva fogata ahí, ¿no es cierto? Hicieron un nuevo altar y le prendieron fuego, y finalmente Policarpo murió, ¿no es cierto?, quemado en la hoguera, en el centro de la plaza del mercado. ¿Qué le parece? ¿Cómo tendría que haber muerto? Gritando. Estoy seguro que fue puesto gozo en su corazón para que él diera su vida con alegría. Bendito el Señor. Porque así pasó con un grupo de muchachas en la Inquisición Española. Escuche bien, estamos hablando ahora, nos fuimos más adelante a la Inquisición Española. ¿Me entiende? hace un par de siglos atrás nomás, donde un grupo de muchachas también, que fueron acusadas de ser brujas, siendo cristianas, las llevaron ahí, ¿no es cierto?, al centro de la Plaza de Toro, para quemarlas. Y cuando estaban, ¿no es cierto?, ahí, también con la hoguera y listas para ser quemadas, la que estaba, ¿no es cierto?, a cargo de todo ella le dice, no lloren ni renuncien. Ahora es el momento en que tenemos que alabar a nuestro bendito Cristo. Y dice que todas la escucharon y se pusieron a cantar al Señor. Y mientras eran quemadas, ninguna de ellas gritó ni lanzó un grito de dolor, sino que mientras alababan al Señor, estaban siendo quemadas. Y dice que de repente empezaron a apagarse las voces, cuando todo quedó en silencio. Lo más probable es que el Señor haya puesto gozo en sus vidas, no hayan sentido el dolor, no lo sabemos. Pero se fueron quemadas, pero con Cristo. ¿Qué le parece? Hay un sinnúmero, hermano, un sinnúmero de martirios que los cristianos nos hemos llevado a lo largo de la historia por causa del Evangelio. Hoy día no nos van a quemar, no nos van a cortar la cabeza, no nos van a decapitar. A lo mejor nos van a inventar una calumnia para meternos a la cárcel, pero como hay libertad, ¿no es cierto?, de expresión en Chile, como tenemos, ¿no es cierto?, libertad de expresión y más encima libertad de culto, que por algo vamos a hacer un servicio de acción de gracia en septiembre, para darle gracias a Dios por los años de libertad de culto que tenemos a partir de 1925. Entonces, no nos van a quemar ni nos van a golpear hoy día, pero el diablo va a tomar todos los medios para hacernos la vida imposible, para que nosotros de alguna forma pensemos en renunciar al Evangelio. Pero no vamos a renunciar. Amén. Tenemos que afirmarnos del Señor. Amén. Y seguir adelante con Cristo. Amén. Si esa es la bendición, seguir adelante. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Mire, aquí le tengo algo que quiero leer, hermano. Este es algo, esto se llama, es una máxima. Esto era algo que uno de los predicadores, ¿me entiende? Antiguos predicadores la tomaba en cuenta para sí, y resulta de que este hombre leía esta máxima cada vez que enfrentaba una tribulación o enfrentaba una prueba. Aquí se lo voy a leer al tiro. Clamando al Señor, pues, hijo. Andrew Murray, un predicador de Sudáfrica, pastor de una iglesia misionera, escribió esto como máxima cada vez que él tenía que ir a algún lugar, y quiero que usted lo escuche. Primero dice: Dios me trajo aquí. Donde él estuviera, se repetía eso. Dios me trajo hasta aquí. Es su voluntad que yo esté donde estoy. No dudaré de esta verdad. Eso es lo primero que escribí. Segundo, él me vigilará con su amor y me dará la gracia necesaria para que pueda comportarme como hijo suyo. ¿Entiende, no? Tercero, él hará de esta prueba, cada vez que pasaba una prueba, él hará de esta prueba una bendición. Amén. Y me enseñará la lección que él quiere que aprenda. Amén. Y obrará en mí la gracia que él me conceda. Amén. ¿Qué le parece? Y cuarto y último decía: mi Dios me ayudará a salir del problema. ¿Cuándo y cómo? Solo Él lo sabe. ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿no? Deberíamos anotarlo en nuestras casas cuando volvamos a ver el servicio, y también aplicarlo en nuestras vidas. Porque un día estábamos aquí en un estudio bíblico y de repente la palabra nos hablaba a todos los que estábamos ahí. Ninguno de los que estábamos aquí somos nativos ni nacidos en los vinos. Todos éramos de afuera, Pero el Señor nos trajo hasta aquí con un propósito. Alguna bendición tendrá Dios, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Y sea que estemos aquí o que nos lleven a algún lugar, como sea, el Señor tiene un propósito de bendición para nosotros. Así que ánimo y confianza. Sigamos adelante porque el Señor tiene bendición. No nos dejará el Señor ser probados sin bendecirnos. ¿Me entiendes? Porque esto está no solamente plasmado en la palabra del Señor, también está, ¿no es cierto?, registrado en la experiencia de cada cristiano. ¿Cuál más? Al menos todos sabemos, ¿no es cierto?, de esa frase extraordinaria que muchos decimos: después de la prueba viene la bendición. Usted se la sabe. Después de la prueba viene la bendición. Ya, pues ahí dígalo, ¿no? Después de la prueba viene la bendición. ¿Usted se la sabe? ¿Para qué se siente eso? Después de la prueba viene la bendición. Amén. Así que, hermano, ánimo, siga adelante. Mire, una, a ver si me acuerdo. Dentro de todas las tribulaciones se convirtió una mujer romana. Felicidades, hermano. Oh, felicidad. Mire el nombrecito, ¿qué le parece? En latín. Y esta mujer se convirtió en una mujer muy acomodada, una mujer que tenía riqueza, que tenía posición, tenía dinero, pero se convirtió al Señor poderosamente y fue una cristiana fiel. El problema está que por causa de su fe la tomaron presa y la quisieron, ¿no es cierto?, llevar a rinconar así para que se tratara, ¿no es cierto?, de abandonar esta fe nueva del Evangelio y dejar a Cristo, pero ella no lo aceptó. Y por causa de ser cristiana y por causa de servir a Cristo le vinieron los problemas. Después de tanto ir y venir la tomaron presa, y ¿sabe qué? Era solita. No dice la historia si era viuda o si era separada. El problema está que tenía 7 hijos. Entonces ella prefirió morir por causa de Cristo sin saber lo que iba a pasar con sus hijos. Pero dice de que la historia cuenta de que todos sus hijos también sufrieron el martirio por causa de Cristo. El hijo mayor, ¿me entiende? Llamado Enero se llamaba. El hijo mayor dice que fue flagelado. ¿Sabe lo que es el flagelo? Ese látigo, ¿no es cierto?, de cuero con 7 puntas, que en cada punta del látigo de cuero tiene incrustado unos metales y unos puntas de hueso molido así. Entonces cuando le pegaban en la espalda o en el pecho, donde fuera, no hacía cariño, sacaba las carnes, hasta descubrir a veces los huesos. Así que al hijo mayor lo flagelaron y después de eso no quedaron contentos, lo prensaron ahí dentro de una máquina hasta que murió. La mujer, ¿no es cierto?, con tristeza vio cómo mataron a su hijo. A los siguientes 2 hijos, Félix y Felipe, los golpearon en su cabecita. La historia dice que lo descelebraron, los mataron. Al cuarto hijo, Silvano, lo tiraron de un precipicio. ¿No le parece que esto es demasiado cruel, hijo? Eso es bastante. Y a los 3 hijos menores, Tal, Marcial y Alejandro, los decapitaron junto con su mamá. ¿Qué le parece? A veces nosotros estamos tan tranquilos ignorando las situaciones que pasan en otros lugares. ¿Sabe que hoy día yo busco los videos en YouTube de los hermanos que más o menos del 2005 en adelante fueron quemados ahí en África? Los quemaban vivos, hermano, y subían los videos a YouTube de cómo los quemaban vivos y los tiraban en una zanja. Hoy día los busco y no están esos videos. No están esos videos. Y la mayoría de ellos eran asesinados por los grupos intolerantes de musulmanes que llegaban a los países africanos. Mientras nosotros acá, ignorantes de las cosas que estaban pasando allá, nosotros acá tranquilos, contentos y a veces ni siquiera tan comprometidos con el Señor, mientras otros estaban dando su vida por no renegar el nombre de Cristo. Entonces a veces somos tan indiferentes porque solamente nos ponemos, ¿cierto?, alerta cuando viene la prueba sobre nosotros. No, hijo querido. A veces somos indiferentes hasta con nuestros propios hermanos. Está pasando las pruebas, el tallo, hermano, allá. Y ni siquiera a veces nos acordamos de orar por su enfermedad, por su angustia, por su tristeza, por su prueba, porque perdió el auto, porque perdió esto, porque perdió todo. No nos acordamos a veces. Y debiéramos en nosotros estar siempre atentos a orar unos por otros, para que el Señor nos ayude a pasar la prueba, la dificultad, hijo querido. Yo le invito a que usted haga el compromiso de orar por sus hermanos, por su iglesia, por sus pastores, que a veces también somos, ¿no es cierto?, perseguidos por el diablo por causa de este evangelio. Pero lo importante es que usted y yo tenemos que tomar el ejemplo bendito de esta iglesia, que no renunciaron por causa de las pruebas y las tribulaciones, no perdieron la fe por causa de ser incomprendidos, de ser perseguidos, sino que siguieron adelante. Hijo, no lo voy a mentir, va a seguir seguramente la prueba, va a seguir seguramente la tribulación, la persecución, pero si no nos afirmamos del Señor, no vamos a ser capaces de seguir adelante. Así que si usted ama a Cristo y quiere seguir adelante, afírmese de Cristo. Y con esto voy a terminar, mire. Hoy día no hay una hermana aquí que sirvió al Señor con todo su corazón. Pero yo fui testigo de que parada en aquel lugar, detrás de ahí de su banca, ella se despidió del Señor Jesucristo en intimidad. Porque ella llegó un momento en que tenía que decidir: o sirvo a Cristo, o me quedo en mi casa con mi familia y con mi esposo que es inconverso. Porque el esposo no la quería más en la iglesia. Y ella ahí, yo le miré su cara, no se dio cuenta ni la estaba mirando. Se despidió del Señor, porque no iba a ser capaz de seguir adelante. Y esa fue la última vez que la vi en esta iglesia. A pesar de que le dimos palabra de aliento, a pesar de que le hablamos de que siguiera adelante, no tuvo la fuerza, mijito, para seguir adelante. Por eso es que debemos orar unos por otros, para que el Señor nos afirme en sus caminos. Amén, amén. O sea, que el diablo, ¿no es cierto?, levante algo que sea imposible de sortear y nos haga quedarnos en el camino. Líbrenos al Señor, ayúdenos al Señor a seguir adelante y tomar el ejemplo de esta iglesia. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios guarde estas palabras en nuestros corazones. Que ponga fidelidad en nuestras vidas. Amén.